Idol lanzó este sencillo que se convirtió en su primer top 10. La canción es suave en comparación al estilo de sonido duro característico de Billy Idol. Sin embargo, fue el primer top 10. Se puso suave y las cosas mejoraron. ¿Qué les parece? Llegó a la posición número 4 con este tema. De su álbum Rebel Yell para esta fecha en el 84 lanzaba ese gran éxito Eyes Without a Face. Ananías, buenos días y gracias por estar con nosotros. También Constantino, Tony Padilla, Onel Miller, buenos días. Sandoya desde Bacamonte, Richie Bernal, muchas gracias. Emanuel, también Gigi González está con nosotros, disfrutando como siempre de la buena música. Bueno, el caso de artistas que generalmente se distinguieron por canciones más rockeras o más movidas, más activas, y llegan al primer lugar, pero con una balada. Y no consiguen otro éxito más que no sea número uno, porque fue la balada la que llegó allá arriba. Por ejemplo, The Flippard con Love Bites, su único número uno fue una balada. Journey, su éxito más importante, Open Arms, fue una balada. Lover Boy, el único top ten en su carrera, fue una balada. Cyndi Lauper tuvo dos éxitos número uno y ambos fueron balada. Y el éxito más importante de los Beatles,